Esta semana se aprobó en la Comisión de Salud un proyecto que va a pasar a la Comisión de Gobierno que tiene que ver fundamentalmente con poder estudiar, analizar las posibilidades de que en el sector de las islas que corresponde a la provincia de Santa Fe se instale un puesto sanitario. Es un reclamo histórico de la comunidad isleña y creemos que es un buen momento para ponerlo en discusión. Sería un espacio sanitario, un espacio de salud, no solamente por lo que tiene que ver hoy con la emergencia en materia de COVID y con las quemas de las islas, sino también y fundamentalmente porque debería funcionar como un espacio donde puedan tener un seguimiento a todas las cuestiones que tienen que ver con la salud. Hoy ese espacio en las islas no existe y nos parece oportuno, necesario y urgente que podamos trabajar en pos de resolver esa demanda de la comunidad que viene de hace ya muchísimos años.